La Mega Mezcla con Alex Sensation. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Reggaetón nueva escuela, vieja escuela. Little Spanish dance, house music. That was nice, man. Very good looking. Very good looking. All right. Playita Vibes. Cuando me pida una copia de esa mezcla, Alex, la mezcla de Playita. Yes, exacto. La mezcla de Playita. ¡Pal bote, pal bote! Perfecta para pa ponerla en el bote, yes. En el Canam, en el jet ski, ya tú sabes, all right. Bueno, comunícate conmigo, ya sabes el número, toll free, 1-800-315-9790. Y también en mi página de Instagram, Alex Sensation, buscando el más activado en los comentarios en la última fotita que subí. También se gana un par de boletos al final del show. Voy a elegir el ganador al final del show. Así que todavía tienes tiempo. Métete ahí y comenta. Let's go. Alex Sensation. Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Yo no sé por qué razón cantarle a ella si debía aborrecerla. Las fuerzas de mi corazón todavía no la borro totalmente. Ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de borrarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado. Que la regara. Le fui

Sensation. Amar

más linda, ¿verdad? No hay presa mala, no hay presa mala. Solo temazos. Qué belleza. Alex Sensation. En vivo. Oye, dímelo, Mari Blanco. Serás mi novia, mi amante, tu bebé. Te voy a enseñar. Rico melao que tiene tu boca. Yo lo quiero saborear. Serás mi novia, mi amante, tu bebé. Te voy a enseñar. En un lecho de algodón, los dos vamos a soñar. Serás mi novia, mi amante, tu bebé. Te voy a enseñar. Los secretos del amor, yo te los voy a enseñar. Serás mi novia, mi amante, tu bebé. Te voy a enseñar. ¡Año! Una parejita para bailar esa salsita. Alex Sensation aquí gozando contigo, disfrutando el programa como todos los días, workeando a todo volumen contigo. Astoa, gracias. Saludo muy especial para mi hermanito Bola 8 Radio. No sé si es el nombre correcto, pero así es que está en el Instagram. Me lo escucha todos los días allá en PR. Bola 8 Radio. Ok, I hope, creo que lo dije bien. Creo yo. Erika Teles para Jenny Sencilla Flor. Jenny, ¿quién más está por aquí? Giovanni Ortiz desde Las Vegas, Nevada, todos los días para Cintia y todas las mujeres que me escuchan ahí en el In-N-Out Deli de Spring Valley, New York. All right, ¿quién más está por aquí? Para Vanessa Frías y Vanessa Caliente también. Arturito Laracuente, Ricardo Cadenas, en sintonía desde Canadá, me dice Alex, estamos ready para ti, para Montreal el sábado, toda tu gente de Montreal, muchísimas gracias, tengo muchos, muchos fanáticos y oyentes allá en Canadá, espero verte este sábado ahí. Alex, por favor, un saludo muy especial a Fausto Vázquez, de parte de su wifey María Vázquez, que está de cumpleaños. ¡Happy birthday, Fausto! Y también feliz cumpleaños para Raúl Ruiz, de parte de su esposa Irene. ¡Happy birthday, Raúl! Mira, el homenaje a Omar Geles, ¿ok? El homenaje a Omar Geles a las 2:30 p.m., ¿ok? Para que le diga a todo el mundo, para que llames a todo el mundo y se preparen para el homenaje que le voy a hacer a mi hermano Omar Geles, que en paz descanse. Okay. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, ¿tu nombre? Buena, Teresa. Hola, Teresa. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida. ¿Dónde me llamas, baby? Muy bien, Ale. Mucho gusto en escucharte. Igualmente, mami, ¿de dónde me llamas, Teresa? Del Bronx. Llegaron los paramédicos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Gracias por la escucharte, Ale. Hola, bebé. Gracias por estar conmigo, Teresa. Pero, muchas gracias, mi amor. ¿A quién quieres saludar? A mi esposo, Santo, a mi hija Elizabeth y a mi hijo Justin. Y a todas las madres dominicanas que este domingo, muchas felicidades para todas las madres. Este domingo, el Día de la Madre Dominicana. Sí, sí, este domingo. Yo te voy a muchas felicidades y bendiciones. Muchas felicidades para todas esas mamacitas bellas de RD. Mami, una pregunta y sé honesta conmigo. ¿Tú cobras el 2x1? ¿Tú cobras el 2x1? No. ¿Cómo fue? No, nada más me dan uno, no me pagan el 2x1, ¿no? ¿Cómo que no? O sea que tú no te celebraron el Día de la Madre hace una semanita y pico, ¿no te lo celebraron? No, Ale, no. Vamos a ver si me celebran esta, la dominicana, porque la que pasó no me la celebraron, ¿no? Ah, anda pal mami, no, no, tienes que ponerte para la vuelta. Tienes que pedir el 2x1. Tienes que pedir el 2x1. ¿Me va a costar aprender, sí? Sí, no, mami, pide el 2x1. Tienes que darte el Día de las Madres en Estados Unidos y el Día de las Madres de RD. Cobra el 2x1, baby, ¿ok? Voy a tener que hacerlo, sí. No, no te dé, mami, no te dé. No te dé. Doble sobre, doble sobre. ¿Verdad que sí? Claro que sí, me interesa. Muchas bendiciones para ti, para la familia. Un besito. Quédate en línea. Gracias, para Alex. Muchas para ti también. Muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Gracias, mi amor. Gracias por eso. Quédate en línea para cualquier información y me dices para cuál evento te puedo invitar celebrando el Día de la Madre Dominicana este fin de semana. Chacho, Memorial Day Weekend, Dominican Mother's Day. Bueno, imagínate. Hay party este fin de semana. Yo estoy ready, ¿no? Me estoy preparando para este fin de semana. Arranco para Montreal, Canadá el sábado. Llego ahí tempranito para hacer el festival Fuego Fuego. Toco a las 4 de la tarde, 4 p.m. Y de ahí cuando termine, a las 5 me voy para el hotel. Prendo las cámaras y hago el live para ustedes. Se llama Hotel Room Live. Ok. El domingo estamos primero en Atlantic City, New Jersey. Voy para el Harris Resort. Voy a hacer el pool party, pero de día. Day pool party conmigo a las 4 p.m. Subo a la tarima ahí en la guitarra. Es que la guitarrita. En el Harris Resort en Atlantic City. La guitarrita es el otro mes. El otro mes el party de la guitarrita. Y en la noche, Sunday night, no work, no school on Monday, Memorial Day. Estoy en Little Tijuana en Newark, New Jersey. Ok, ponme una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Aló, aló, Alex Estecho, mi hermano. Dímelo, papi, tu nombre. Por fin. Leonel de Miami, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Por fin. ¿Cómo estás, hermano Leonel? Bienvenido, hermano, bienvenido. Me estoy comiendo una arepa y me paré para poder hablar contigo. Qué difícil. Te interrumpí la arepa. ¿Qué problema? Eso una reina pepiada. Una reina pepiada, dale. Qué rico, hermano, esa reina pepiada. Eso. Pero tú te comes, dale, una entera. No, me como una y dos. Hasta no, tres. No. A mí no me entra entera. Espérate, eso se escuchó feo. Mala mía, no. Eso se escuchó feo, no. Eso estuvo feo. Eso estuvo feo. Eso se escuchó mal. Un chinazo. No, un chinazo. Espérate, déjame arreglarlo. Déjame arreglarlo. Espérate. No me puedo comer una reina pepiada entera. Solamente puedo comerme la mitad. Ay, hombre. Hermano. Hermano, ¿quién quiere saludar? Te la comiste el sábado con Farruko, hermano. Cómo bailé con mi mamá y mi esposa y mi hermano. Qué rumba, mi hermano. Gracias, qué hermano, rumba, gracias. Ese Farru. Qué rumba. Ese hombre es un amor, de verdad que sí. No, tremendo, no, talento. No sabía. No sabes lo que gozamos, hermano. No sabes tú lo que gozamos ahí. Gracias por eso, hermanito. Gracias. Dale ahí con el saludito para tu familia. Dale, mete mano. Un saludo para mi esposa, Gris, a mi madre, Iris, a mi hermano, Leonardo, a mi hijo, Gustavo, que está por aquí trabajando, amellando todo. Gracias a Dios. Amén. Dale, sigue así con esa rumba, hermano. Gracias sigue a ti, papi. Aquí estamos siempre, no firme con ustedes, hermanito. No te traje la reina pepiada entera, oíste, por favor. No me cabe entera. Menos mal que no era una pelúa, porque si era una pelúa te ahoga. Ay, hermanito. Dios te bendiga, papi. Quédate en línea. Me dice para cuál evento quieres ir. ¡No! ¡Qué barato! All right, llamada número 9 en Nueva York, a través de la Mega en Puerto Rico, a través de la Mega en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Cuando regrese, viene bajando la próxima Mega Mezcla. Y también el próximo ganador, dime para cuál concierto quieres ir. Aventura, Festival de la Salsa, Gillo Sarante y Sergio Vargas. Dime para cuál quieres boletitos. Tengo un par de boletos con tu nombre. Pégate ya y buena suerte. Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luismi, Body Boy, García, Jesús Romero. ¡Suéltala! La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Hey, atención, si quieres reparar tu crédito o estás perdiendo tu casa, Rafael Matos de Credit Max Experts te puede ayudar. Marca ahora el 646-828-6000. Eso es hacia David y por algo me llaman el cirujano del crédito. Mira, te voy a reparar tu crédito basado en la ley que se llama Fair Credit Reporting Act. Totalmente garantizado, te voy a quitar todas las cuentas negativas de 30 a 60 días. Lo que es colecciones de billetes de hospitales, colecciones de tarjeta de crédito, de préstamos estudiantiles, vehículos reposeídos,